estamos en nada, compadrito. Uepa. Upa. ¿Para qué carro sin gasolina? ¿Para qué arena si no hay cemento? ¿Para qué merco si no hay cocina? ¿Para qué estudiante si no hay colegios? ¿Para qué dientes si no hay comida? ¿Para qué tierra si no trabajan? ¿Para qué pozos si no hay petróleo? ¿De dónde leches si es que no hay vacas? ¿Para qué alcalde sin policía? ¿Para qué decretos no cumplen leyes? ¿Para qué reinas si no hay reinados? ¿Para qué más hombres si no hay mujeres? ¿Para qué obreros si no hay trabajo? Y si hay trabajo nadie trabaja. ¿Para qué pueblos sin carreteras? ¿Para qué gente si es que no hay casas? ¿Para qué hablamos si son mentiras? Y si es verdad ya no hay quien crea. Si hacemos algo pues que aparezca. Si prometemos pues que se vea. Prometen mucho, pero nanay, nanay. Tiramos más filo que ratón de iglesia. Estamos en nada, compadre. Date calla. ¿Pa' qué maridos si no hay mujeres? Y si hay mujeres, hay mal maridos. ¿Para qué plata si no compramos? Y si compramos, ya está vendido. ¿Pa' qué mujeres si soy tan feo? ¿Pa' qué ser pispo si no hay bonitas? Si son muy gordas, pues no me gustan y me fastidian las delgaditas. ¿Para qué disparan si nadie presta? ¿Para qué prestan si nadie paga? Si no me quieres, ¿para qué me engañas? ¿Para qué te beso si no das nada? ¿Para qué hablamos si son mentiras? Y si es verdad, ya no hay quien crea. Si hacemos algo, pues que aparezca. Si prometemos, pues que se vea. No, si es que estamos viviendo en una totuma de mentiras, hombre. La hora de verdad, Ana y Cuca. ¿Qué decís, hombre Manuel Frescún?